Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de 1999, a esta hora en el sabor de la noche, del álbum Supernatural, ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año, Santana y Rob Thomas, con la canción Smooth. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestras redes sociales. Saludamos a los que se conectan primero a nuestro Twitter, @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche. Saludamos a José R. Bragañolo, José Manuel Valderrama Franco, Prezi, Don Joker, Camilo Mendoza, William Cubillos. Saludamos a todos los que se conecten también a nuestro Instagram. Nuestra cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio, #numeral el sabor de la noche. En Twitter también saludamos a Melba Uribe M, Scorpinky, Camilo Sendales, William Raúl Rojas, Paul Alexander Díaz. Y les recuerdo, nuestro Instagram es Emilio Sánchez Radio, Hashtag numeral, el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Son las 8:24 y el turno es para uno de los éxitos más grandes que hemos tenido en los últimos tiempos. Una mujer de Australia llega ahora con esto que dice así. Tones and I con Dance Monkey. You might know my name, you don't know my mind. A esta hora en El Sabor de la Noche, 8:31, les saluda Emilio Sánchez y estamos oyendo un tema del nuevo álbum de Beck. Uneventful Day se llama esta canción. Vamos a saludar a los que se conectan en este momento a nuestro Instagram y también a los que se han conectado a lo largo del día. Nuestro Instagram es Emilio Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Roberto Medina Melo, a Mendo 21, Andrés Basayo 3971, Rodri Murillo, Julio César Huertas Torres, Fialde 0904, Lalmesig, Marta Cecilia Solórzano, Francisco Acevedo 412019, Solicito Martín Díaz, Nene Guerrero 09, Ruby Tulip XOX, S. García O, Camilo Nguo, Nico Eduardo Guti. Saludamos, por ejemplo, otra vez, Jonathan, la magia de la radio en vivo. Imagínense que tenemos en nuestra playlist una canción maravillosa de CeeLo Green. Realmente de CeeLo Green como invitado especial de Big Boy y junto a Sleepy Brown. ¿Y cómo les parece que pues hoy anunciamos los artistas que van a sonar? Y al igual que ayer, que sonó Sugar Jones, y Sugar Jones manifestó que le gustaba la playlist en Instagram, pues hoy Sleepy Brown está haciendo lo mismo. Así que vamos de una vez con esto. Esto es una canción sota. Y llega así a esta hora por Big Boy, CeeLo Green y Sleepy Brown, Intentions.

A esta hora en El Sabor de la Noche, el primer gran éxito del señor John Mayer del álbum Room for Squares del 2001, la canción Your Body is a Wonderland. Nos vamos ahora unos años más adelante, una canción del 2011-2012, que según Alan Parsons plagió su clásico Eye in the Sky. Y yo la verdad sí pienso que el coro es idéntico, pero juzguen ustedes. El turno es para Lady Antebellum y esto que dice así, Meet You Now. Sabor de la noche. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Not strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am. Temazo del 2018 a esta hora en El Sabor de la Noche. El señor Calvin Harris con Rag and Bone Man y la canción Giant. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con una de las grandes estrellas que ha tenido la música el último año. Este fue el año de ella, definitivamente. Ganó 5 Grammys, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año por esta canción que vamos a oír ahora, y me refiero a una mujer que hasta hace unos meses era menor de edad. Impresionante, nacida en diciembre en el 2001 en Los Ángeles, California, la maravillosa Billie Eilish. Ella llega ahora con el éxito que la disparó a la fama mundial, la canción Bad Guy. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Este ha sido El Sabor de la Noche y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Think you're so criminal. Bruises.